Así comenzamos hoy este 275 con la música de los alemanes More Rules. De hecho, si es un asiduo a esta emisión o a lo que hacemos hace años, estuvo un tiempo en sintonía esta introducción a los coros de monjes. Y aparte hay que deciros que estamos de enhorabuena a la gente que nos gusta la música de More Rules. Cumplen 30 años... y el grupo ha publicado lo que escuchas, un trabajo recopilatorio con temas extras, temas remasterizados y alguna que otra versión de un clásico, por ejemplo, de los Iron Maiden, aquel Run to the Hills. De hecho, la banda More Rules siempre han dicho que tienen un parecido asombroso a la Doncella de Hierro, porque cuando se ponen a galopear con la percusión y guitarras son idénticos. Escuchamos el tema Black Rain, lluvia negra. La banda More Rules es un grupo alemán de power metal melódico y se funda en el año 94 con el antiguo guitarrista Van Blank, Mathias Minur y el bajista Thorsten Björk. Su vocalista Klaus Dirk le ha llevado a unos campos mucho más melódicos. Lo dicho, enhorabuena, 30 años aniversario, More Rules. Bueno, y proseguimos con la música. Aquí tenemos siempre ese apoyo a las bandas nacionales. Vamos a irnos de Alemania al País Vasco, en concreto a Durango, con un grupo llamado Orion Child, y han sacado un disco espectacular. Hoy te pongo el tema School Down, del trabajo nuevo de Orion Child, llamado Aesthesis. De hecho, nuestro amigo Zenón Pérez hizo una pequeña review en nuestra página web blog. Este programa lo forman Zenón Pérez, Fernando Nadales y quien te habla, Paco Jiménez. Vámonos con Orion Child. Take it. banda apareció en el formato del Split de Metal Norte en aquel 2011, cuando teníamos una gran amistad con ese luchador del País Vasco en esa compañía de darnos a conocer a los medios y a la gente de la calle lo que se cocía en el País Vasco, en Euskadi. Ya el grupo aparecía con un tema llamado Eclipse. Estos Orion Child, un grupo que prometen y mucho. Te practican lo que escuchas, desde heavy metal con tintes bastante guturales e interesantes. La formación actual: Jones, guitarra y voz gutural; Víctor a la voz; Daedin a la guitarra; Chuni a la batería; John Cole a los teclados y coros; y Rafi a el bajo. Desde Vizcaya, Orion Child. Qué alegría de verdad hacer radio y pinchar esta música, porque de verdad tenemos en España una calidad brutal, nada que envidiar a ningún punto de la bola terráquea. Hay un señor que siempre a mí me ha encantado, primero porque es un gran músico y segundo porque es un gran productor, y aparte lo que hace lo convierte y lo toca en oro. Él es Peter Trangren, este señor que ha hecho cosas, pues yo qué sé, con ellos, Hypocrisy, en ese death metal potente y técnico. También estuvo con lo que es el cantante de Rammstein, en un producto un tanto extraño, pero siempre su grupo ha sido en el nivel más, digamos, sonido más industrial. Es el grupo Painting. Este grupo ha lanzado un disco nuevo y aquí te ponemos uno de los cortes que a mí me ha encantado, el llamado Revolution. Banda Pain lanzó hace una o dos semanas el trabajo llamado I Am, Yo Soy, a través de Nuclear Blast. Y Pain también ha compartido un vídeo musical llamado Don't Wait the Jit, que ha sido escrito por el hijo de Peter Trangren, Sebastian Trangren. Cuando escuchó el tema, señor Peter dijo, pero ¿cómo voy a poner esto en práctica? ¿Qué tema me ha sacado, hijo? ¿Qué temazo? Lo voy a lanzar en vídeo y de verdad que va a ser costoso cantarlo porque de verdad tu trabajo es una obra maestra. De padre a hijo. Ya lo sabes, a la venta el nuevo trabajo de Peter Trangen y su banda Pain. I am. Yo recuerdo un grupo ya por los años casi finales de los 80 llamado Floxan and Jackson, un grupo que en su momento militaba al bajo y Jason Newsted, que luego se fue a los Metallica. Aquí tenemos a los Floxan and Jackson actuales y revolucionados en este 2024. El tema es I am the weapon, yo soy el arma. Yo he visto el vídeo y habla acerca de un monstruo, una especie de dragón, una especie de Godzilla que destruye el mundo y los Floxan and Jackson intentan remediarlo. Aquí tenéis thrash metal a la antigua usanza, pero actualmente. Su carrera, el número 15 de discos de la banda Floxan and Jackson y Eric K, con K de kilo, el cantante de los principios, sigue luchando para que este grupo esté en las primeras líneas del sonido más actual en el thrash metal. I am the weapon. Bill Bondley al bajo, Michael Gilbert guitarras, Eric Acker a la voz y Steve Conley guitarra y colaboración especial de Ken Mary a la batería. Estuvieron en gira junto a los Destruction, Enforcer o Nervosa. La hora del rock. Vámonos a Madrid con este grupo mítico de la movida de aquellos tiempos 80, 90 y actuales. Ellos, Paco y Fortu. Fortu y Paco. Sobrenatural, Los Obús. No sé dónde me llevará. Hace mucho tiempo que no tengo voluntad. Una hoja muerta flotando en el mar, navego a la deriva, sin puesto donde atracar, sin puesto donde atracar. Eres la reina Claro que sí, nos encanta apoyar la escena hecha en España y fuera de ella. Es el grupo catalán inglés llamado Stop Stop, una banda que cada año publican cosas nuevas. Ahora publican nuevo vídeo, nueva canción que escuchas en este momento, la llamada Cool for School. De ellos es un grupo que se lo hace todo ellos solos, el merchandising, las camisetas, los vinilos, todo sale a cuenta de ellos, porque este grupo, atención a esto y te lo digo con el corazón en la mano y todo es verídico, cada semana hacen shows en Inglaterra, concretamente en la zona de Birmingham. Un abrazo a la banda Stop Stop, que tienen siempre unos pequeños problemas con los guitarristas. Ahora tienen un nuevo guitarrista y esperamos muy pronto, no sé cuándo, porque quiero intentar reagilizar otro nuevo de Strip Rock. Ya tenemos uno con ellos hace un tiempo, cuando estaba la primera formación de Stop Stop, la actual. La actual, digo, antes de estas historias que ha habido. Por eso yo invito a Jacob y a su componente, pues que se pasen por The Strip Rock. Jacob, pégame un toque y cerramos charla. Oh, Esto es La Hora del Rock, todos los martes, una emisión que hacemos con mucho gusto para ti, desde Menorca, las Baleares, para el mundo entero. Somos tres mosqueteros, nos falta D'Artagnan, Zenón Pérez, Fernando Nadales y quien te habla, Paco Jiménez, que no se dedica a buscar bandas nacionales nobles. Fernando se dedica a hacer unos dibujos espectaculares para portadas de programas de radio. Y aquí quien te habla, un humilde locutor, amigo, si quieres serlo, por supuesto, soy tu amigo cuando quieras. Paco Jiménez. Seguimos en esta Hora del Rock. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Ya 2:75. Ya lo sabes, heavy metal, el rock duro, en tu sintonía, amiga. Esto es LHDR. Visita nuestra web, La Hora del Rock Radio, todoheavymetal.blogspot.com. Rock en Lata presenta un concierto a Aismar Rockbender. La cita el próximo 2 de junio en la sala 16 toneladas en Valencia. Entradas anticipadas a 10 euros y en taquilla 12 euros. Apertura de puertas a las 6 y media. Puntos de venta en movingticket.com. Recomienda La Hora del Rock. La banda Aismar presenta su trabajo nuevo, el llamado Corona de Escamas. Y en Rockbender, el trabajo, hay una solución. Rock y metal, metal y rock. No te lo pierdas. Aismar, Rockbender, rock, puro rock. Y ya es este sábado, no te lo pierdas. Si estás en la zona de Valencia, ves a ese concierto que recomendamos a tope. La asociación de heavy metal Rock en Lata está en concierto con dos grupos interesantes en la sala de Valencia. 16 toneladas, los Rockbender que escuchas de fondo y la banda Aismar. Es puro hard rock, rock and roll de este potente. Te paso la info. Este sábado, sí, este sábado 2 de junio, en la sala 16 toneladas en Valencia, Rock en Lata presenta en concierto a Rockbender y Aismar. El domingo 2, entradas a la venta, 10 euros anticipadas y 12 en taquilla. Amigos, ¿esto qué es? Es un precio de verdad, amigo. Un precio que colegueo. Apertura de puertas a las 6 y media. No te pierdas ese tardeo rockero en Rock en Lata con Rockbender Aismar. Aismar Rockbender. Os damos una sorpresa. Este próximo sábado, un día antes del concierto, vamos a hablar con las bandas y la, digamos, que ha hecho esta producción musical, como es la gente de Rock en Lata, en Destripa Rock, especial Destripa Rock, con Rock en Lata, Rockbender y Icemar. Será este sábado a las 20 horas, un día antes del concierto. La producción es el vídeo de los alemanes rumanos Powerwolf. Esta gente que solamente se dedican a hablar de brujas, de hombres lobo y vampiros, pero sobre todo de hombres lobo. 1589 es una historia acerca de la quema de un hombre lobo por la Inquisición. La banda Powerwolf es un grupo que últimamente es la referencia de la juventud metalera actual. Entre lo que es Powerwolf, Sabaton o Nightwish, se llevan el gato al agua. Por supuesto, los más veteranos tenemos más otra predilección por Judas Priest, por Iron Maiden, por Metallica, etcétera, etcétera. Hablando de Nightwish, aquí tenemos el nuevo single. A mí de verdad me ha dejado un poco chof. Digo, ¿por qué esto de Choff? Porque noto mucho instrumentación, mucha orquestación, pero las guitarras de Empo, por ejemplo, no se escuchan casi nada. La voz de Floor Jansen sí sobresale, pero es un tema tan extraño. Yo te lo pongo y me das tu opinión acerca de lo nuevo de Nightwish. Se llama el tema Perfume of the Timeless y suena así en esta Hora del Rock. Se puso este videoclip hace unos momentos, unas horas. Perfume of the Timeless. Lo nuevo de Nightwish, a ver qué os parece. Podéis dejar vuestra opinión en nuestro WhatsApp 630-3506-24. ¿Qué te parece lo nuevo de Nightwish? Oh, La mente perturbadora de Thomas está haciendo que Nightwish sea casi ya una orquesta. De hecho, siempre le han cantado a él los temas orquestaciones. De hecho, sacó un disco llamado algo así como Donald Duck, el tío Gilito, en una palabra. Y era todo muy atmosférico, muy siniestro y muy orquestal. De hecho, en este tema, lo último, casi minuto y poco, lo recita él. Nightwish, Perfume of the Timeless. Se pondrá a la venta el disco, creo que en septiembre, bajo el sello Nuclear Blast. Este es el adelanto de la banda finlandesa. Nightwish. We are the air dust on their palm. We are because of a million loves. We're the perfume of the timeless. Last sighs on a deathbed. Los fans pueden decidir si os gusta o no la nueva propuesta de la banda de Thomas. Ha tenido grandes cantantes. Yo me quedo, por supuesto, con Tarja Turunen, luego Annette Olsen, y la que me gusta menos a mi nivel, criterio personal mío, es Flor Jansen. No sé por qué, pero no me gusta en Nightwish. Vamos a irnos, como sabéis, Black Sabbath ha sacado un trabajo remasterizado llamado Anno Domini, que son trabajos interesantes. Aquí tenemos una remasterización de un nuevo tema, que no es nuevo, pero sí que está remasterizado, llamado Get a Grindel. Aparece en el trabajo For Biden. También el vídeo ha sido remasterizado y coloreado mejor en HD. Al frente tenemos al segundo cantante más importante en la trayectoria, lejanía y la larga duración en Black Sabbath, Tony Martin. Get a Green remasterizado. este Anno Domini se compone concretamente del trabajo Headless Cross, del Tear, del Cross Purpose. También tenemos el For Biden. Y bueno, pues se han puesto de lujo interesante. Anno Domini, año 89, año 95. De verdad que puedes pedirlo si quieres en pre-order en el Black Sabbath Anno Domini LP, que ya pues pondremos pronto un link en nuestras redes sociales, pero si quieres comprar el trabajo este en una edición muy especial. La banda creadora del heavy metal publica Super Deluxe Box Set con los cuatro discos grabados por el vocalista Tony Martin. Tony Martin, como he dicho, ha sido el segundo vocalista de más años que estuvo en la banda Black Sabbath, después de Ozzy Osbourne. Y marcó una de las etapas más fundamentales de la banda. Mucho más, digamos, entre comillas, comerciales. Mucho más hard rockeros. Pero siempre con ese sonido tan peculiar de Tony Iommi a la guitarra. Guitar Green. Mezcla y audio para este 2024 del trabajo For Biden. Visita nuestra página web, la hora del rock radio todoheavymetal.blogspot.com. Bueno, y tenemos otra canción inédita hasta la fecha del alemán Axel Rudi Pell, Ride on the Tracker. Luego hablamos del disco que me está gustando mucho y mucho. Al frente, como no, esa voz mítica ya en Axel Rudi Pell, Johnny Joely. What do you- pone a la venta el 14 de junio bajo y a través de Steamhammer SPV, Rised Symbol, lo nuevo de Axel Rudi Pell. Hay una pequeña, digamos, no sé si decir una pequeña solución de que se pase por España en esta gira. Los promotores están luchando para que Axel diga que sí para tocar en España, ya que este hombre es de zona de confort. Alemania, Checoslovaquia, Austria, Suiza, y ahí se queda. Aunque otro festival como el Resurrection, ya le gustaría Resurrection, pero también estaban tirándole la caña a él. Pero donde va siempre es al Sweden Rock. También está tocando en el Wacken Open Air a veces. Ya sabéis, Rise and Shine, el nuevo de Axel Rudi Pell, a la venta el 14 de junio. Hoy el tema en exclusiva, Ride on Track. La hora del rock, con Paco Jiménez. El rock del futuro, adáptate o muere. Pero recuerda que los viejos rockeros nunca mueren. Así que todos a rock and rollar. Rock duro todas las semanas. La hora del rock. Son la banda Stylium desde Valencia, la banda de David Márquez. Y tenemos en este trabajo invitados como los guitarristas de Zarpa, como son Vicente Feijóo y también Marcos Saez, junto a Miki Muñoz de Deus Irae y Remy Triaré a la batería. Dai Marqués estaba en el grupo y es bajista del grupo Local 9. Lanza el trabajo llamado Dragón Dorado. Si quieres hard rock, si quieres heavy metal, no tienes más. Lo escuchas y te enganchas. Stylium. El tema es Vientos de Guerra. Hay que deciros que es un disco que me ha sorprendido y de hecho también tiene la review en nuestra página web de La Hora del Rock. La página es la siguiente: La Hora de los Radio Todo Heavy Metal. blogspot.com. Y de Valencia vamos a irnos a la isla más grande de las Baleares, en concreto a Mallorca. El grupo se hace llamar Oeste y suenan demoledores. Tiempo de fingir, escuchas La Hora del Rock. Trago se pondrá editado el día 6 de junio a través del sello Demons Records. En formato será Digipack. Ya que decía que ha sido grabado los Sonic Dry Studios en Mallorca por Alex Tomás Vidal. La formación: José Antonio Canovas, Garrido, voz y guitarra rítmica; Juan Pedro Colomar, Alfaro, guitarra solista; Jaume Genovar y Ser al bajo; y Miguel Ángel Valverde Gil a la batería. Tienen conciertos, tienen conciertos ya, 1 de junio en Can Jordi Blues Station en Ibiza. 20 de julio en la Sala Palmanova en Calvía, en Mallorca, junto al grupo Vulgar Chaos. Un camino más allá. El adelanto, Tiempos de Fingir, se pone a la venta en junio. Interesantes. Oeste. Just me. Never mind the weeds. Never El sexto disco en solitario de Sebastian Bach, el llamado Child Within the Man. Hay que decir, lo que tiene Sebastian, esa forma arrolladora de directo, contamina, sí, sí, contamina el ambiente de buen rollo. Ha estado casi una década desde su último trabajo, el llamado Give Them Hell, lanzado en el año 2014. Este nuevo trabajo promete buen rock and roll y hard rock de este bueno. Y esa pasión que le encanta el hacer buena música. También Sebastián ha estado colaborando en televisión en programas como La Máscara. Esos concursantes, cantantes o conocidos famosos de la farándula que se disfrazan con un disfraz un tanto horrendo y cantan y tienen que adivinar el jurado quién son. Y Sebastian Bach lo hizo, y junto a más músicos importantes. El álbum cuenta con gente como invitados a Miles Kennedy, a Johnny Five, a Steven Stevens y a Aurantiani. Este mes está siendo difícil de elegir el disco del mes, va la redundancia. Bueno, te pongo una cosa ahora que la he visto y a mí me ha dado mucha pena. Espero que sea ese momento de que estaba de bajón. Pero de verdad, Eric Gronwald, lo he visto en el vídeo y lo veo bastante mal. Es un tema que he hecho junto a Tommy Johansson, guitarrista y corista de los Sabaton. Es un cover de la propia banda sueca. La cosa queda en Suecia con Eric Gronwald y Tommy Johansson. El tema de Sabaton, Carolus Rex. For 15 years have I been waiting to sit upon the throne. No allegiance, I will swear to all. amigos y amigas, he visto a Eric Grunwald de una mejoría bastante baja. Lo veo hecho polvo en el vídeo. Yo, de verdad, cuando he estado viendo el vídeo para hacer luego esta grabación del tema que escuchas, de este Carlos Rex, me ha dado bastante lástima, porque es un chaval que tiene su, digamos, su energía interior demostrándola con bandas como Heat, como también los Skid Row, y ahora pues él también tiene su canal de música. Aquí tenemos, repito y reitero, una colaboración junto a Tommy Johansson, que este hombre tiene unas octavas que está casi casi en el récord Guinness. Tommy Johansson. Tommy Johansson se une a los Sabaton en el año 2016, reemplazando a Tove Englund. Johansson, atención a esto, tiene un gran rasgo y rango vocal de 6 octavas. Casi nada, ¿eh? Y van lanzando poco a poco los de New Jersey, los Bon Jovi, otra canción, cantarina, Living Proof, Bon Jovi. Efectivo y cantarines. Esperamos completamente con ansiosidad y con ansiedad de escuchar el nuevo trabajo de Bon Jovi. Living Proof. Hay que deciros, amigos y amigas, de que la banda Sonata Ártica le encantan hacer covers y versiones. De hecho, el grupo va a lanzar el nuevo disco, una versión de una cantante que a mí me gusta mucho, se llama Martika. Y el tema era este Toy Soldier, una canción súper reconocida allá por los 80 y 90, sobre todo 90. Toy Soldier, en este caso hecho por Sonata Ártica, canción de Martika. To mislead you, it never should have been this way. What can I say? It's true, I did extend the invitation. I never knew how long you'd stay. Son 12 canciones, 11 originales, y este Toy Soldier de la cantante americana Martika. Año 88, no lleva mal encaminado. Año 88, la publicación oficial del tema de Martika. Visita nuestra página web, la hora del rock radio todo heavy metal.blogspot.com. Vamos a dar un cambio drástico, vamos a pasar unos momentos de caña contundente. Comenzamos con los americanos Siegfried Under y este Netherlander. Killing all beasts, killing the dead, taste to eat, taste to live. Banda valera del señor Chris Burns, la banda Cannibal Corpse. En el año 94, Chris Barnes fue despedido de Cannibal Corpse, pero comienza a dedicarse a de lleno con la banda Six Feet Under. Uno de sus, digamos, primeros fundadores fue Alan West, actualmente de la banda Obituary. También fue reemplazado, vaya, con esta banda, ¿eh? Reemplazado en el año 97 por el también guitarrista Steve Swanson. Todos los temas contienen una fuerte crítica social, abarcando la política, las muertes, asesinatos, sin dejar de lado el gore de lo que es las canciones que llevaba la imagen de Cannibal Corpse. Atención a las influencias de la banda Six Feet Under, como Jimi Hendrix, Black Sabbath, Thin Lizzy, Deep Purple, Exodus y Venom. Vamos, que el grupo ha, digamos, tenido muchas influencias de bandas míticas y le has puesto, pues, un diferente formato a su carrera musical. Pero ahí están los cimientos. Se llama El Trabajo y ha salido hace unos días. Killing for Revenge. Asesinando por venganza. Seguimos, ahora vamos a irnos de Tampa, de Estados Unidos, Florida, a Grecia. And on the sixth day, I created man. Oímos a la banda Ruffin Chris. The sixth day, el sexto día. Del trabajo nuevo, Pro Chris Story. The mystery of Orion, the wrath of God. De las pocas bandas que ha tocado en Oriente Medio, en Rusia, en Unido, en Malta. También está tocando en varios festivales de heavy metal en todo el mundo. Han cogido pues ese rol de un grupo que eligen para los festivales, Rotten Christians. Bueno, ya han tocado con gente como, por ejemplo, Madeleine Bright, Tristania, Tiamat, Winterson, Fintroll, Agatha Damon, Old Man Child, Malevolent Creation, Anorexia Nervosa, Bader, Christian Desai, Behemon, Melexis y Nile. La banda era Rotten Chris. Y seguimos con la caña, con el nuevo trabajo, y a deciros que ha suspendido la gira por España Kerry King. Aquí tenéis lo nuevo de él, el guitarrista de Slayer, y esta rabia, Rage. King, guitarrista y fundador de la banda de thrash metal de Slayer, cancela los dos conciertos que iba a ofrecer en Barcelona y Madrid. Se mantiene el concierto ya confirmado y digamos ya 100% en el gallego Resurrection Fest. El motivo, dice, por problemas logísticos. Yo ahí lo dejo. Amigo Kerry, esto no es Slayer, tienes que ganarte poco a poco a los fans. Y de verdad que decir que Slayer ya no existen y tú estás con ellos y haciendo cosas en solitario, los fans se molestan y se mosquean. Iba a ser en la Razzmatazz el día 1 de julio y el 2 de el día siguiente la Riviera en Madrid. Los dos cancelados. Las entradas se devolverán en próximas fechas. Destripa Rock, todos los sábados a las 20 horas en tu canal de YouTube. Búscanos en Destripa Rock Paco Jiménez. Conoce más de cerca al músico, sus miedos, sus inquietudes, sus ilusiones. Ya sabes, todos los sábados únete a Destripa Rock

Que quedan días este domingo 2 de junio en el 16 toneladas en Valencia. Rock en Lata presenta en concierto Rock Bender y Ice Marra. Entradas a un precio, amigo, a un precio de colega, 10 euros anticipada y 12 en taquilla. Puntos de venta en http://movingheadticket.com. Movingticket.com. La sala está en el carré de Ricardo Micó número 3 en Valencia. Repetimos, Rock en Lata este domingo, día 2 de junio, en 16 toneladas, Valencia. Icemar y Rock Bender. Rock Bender y Icemar. Os diremos que este sábado habrá un especial de stripa rock con las bandas y la asociación Rock en Lata. Especial de stripa. Este sábado hablando con Rock en Lata, un día antes del concierto de la asociación, repito, reitero, Rock en Lata. Otra canción sonando, Sebastian Bach, este tema tan oscuro llamado Hard Darkness. El disco de la banda 4 bajo cero ha gustado mucho y mucho, de hecho este tema que dedican a todas las radios underground, pues de verdad que de corazón, que muchas gracias, 4 bajo cero. Sus conciertos, su disco está súper recomendado. Si pasan por tu ciudad, no te los pierdas. 4 bajo cero a Roca Viva, Radio Underground. Portal no comercial. Yo diría que puede ser el disco en recomendación, de verdad un disco muy interesante, el de los Ulysses the Archer. ¿Cómo canta esta mujer y este grupo que practica de todo un poco? Desde power metal a sonidos un tanto más guturales en la voz. Escuchamos el tema Fantoma, así se llama el último disco de la banda canadiense Ulysses the Archer. Lo dije el otro día en el programa de radio, atención a la cantante Britney, porque de verdad es perfecta para este grupo. Está que niquelado, está que perfectamente bien y viene enganchado a este, digamos, momento musical de los Ulysses the Archer. El grupo lanzó el trabajo este nuevo con el sello Napalm Records. La banda como etiquetas o género tiene el power metal, el heavy metal o el metal melódico. Riot Fire y Open Road. Bueno, y seguimos. Nos queda recta final de este programa. Nos queda, pues, como unos 5 minutos. Está gustando mucho a la parroquia del heavy metal ese Down, Down de los Motley Crue. Dove of War. A la guitarra ya no está Mick Mark, está Johnny Fight. Los perros de la guerra. Así nos vamos. Hasta aquí la edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!